guarda Rivera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Río, río, chino, la guarda Rivera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera. El lobo rabioso la quiso morder, mas Dios poderoso la supo defender. Quiso la hacer que no pudiese pecar, ni un original esta virgen no tuviera. Río, río, chino, la guarda Rivera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Mira bien Dios cuadre que Ancina lo oyera, que Dios no pudiera hacerla más madre. El que era su padre hoy de ella nació, y el que la crió su hijo se dijera. Río, río, chino, la guarda Rivera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Pues que ya tenemos lo que deseamos, todos juntos vamos, presentes llevemos, todos le daremos nuestra voluntad, pues hace igualar con el hombre viniera. Río, río, chino, la guarda Rivera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera, Dios guardó el lobo.